Así, así. Eso. Me gusta el jaranear de mi negra coquetona cuando mueve su cintura con su gracia sabrosona. Me gusta el jaranear de mi negra coquetona cuando así se balancea al ritmo de la acordeona. Y en sus ojos de azabache, brillo intenso de candil. Hay en su cuerpo cautivante, ritmo caliente y frenesí. Hay en sus ojos de azabache, brillo intenso de candil. Hay en su cuerpo cautivante, ritmo caliente y frenesí. Esa. Me gusta el jaraneo de mi negra coquetón, cuando mueve su cintura con su gracia sabrosona. Me gusta el jaraneo de mi negra coquetón, cuando así se balancea al ritmo de la acordeona. Hay en sus ojos de azabache, brillo intenso de candil. Hay en su cuerpo cautivante, ritmo caliente y frenesí. Hay en sus ojos de azabache, brillo intenso de candil. Hay en su cuerpo cautivante, ritmo caliente y frenesí. Ojos de azabache, brillo intenso de candil, y en su cuerpo cautivante, ritmo caliente y frenesí. Y en sus ojos de azabache, brillo intenso de candil, y en su cuerpo cautivante,